días, Pablo, ¿cómo andás vos? Saludo ahí a toda tu audiencia y a tu equipo que siempre te está acompañando. Ahí está. Bueno, Pedro, sabés que siempre es un gusto tenerte en el programa. Estamos haciendo balance y obviamente que el balance en la cuestión de los trabajadores es un tema muy difícil. Contanos un poquito cómo se va cerrando el año, Pedro. Vos me hablas de balance y cuando yo escucho la palabra balance al gobierno provincial dice que le dio superávit, pero a los trabajadores le dio negativo. O sea que lo bueno que le dio la provincia es con el hambre de los trabajadores o con la pérdida de poder adquisitivo de todos los trabajadores durante todo el año 2020. Uh-huh. Pero sí, es la realidad que estamos viviendo los trabajadores provinciales, en donde no recibimos ningún tipo de aumento salarial durante todo el año 2020. En las cuales es complicado, muy complicado, porque no se llamó a paritaria, y no llamar a paritaria, eso yo lo considero que es roza lo del delito, porque vos no estás cumpliendo con una ley. No haber llamado a paritaria en todo el año 2020, está en una palabra desde la parte gubernamental fuera de la ley, porque hay una ley en donde hay que llamar a paritaria todos los años y este gobierno no lo ha hecho. Uh-huh. Yo lo vengo planteando a ver si a nivel provincial se puede hacer una presentación ya sea en algún juzgado laboral o en algún en el mismo delegación provincial de trabajo, es donde nos compete, porque esto ya es insostenible. Uh-huh. Pedro, llama la atención también los canales de comunicación cortados con el gobierno, porque la verdad que hay situaciones que son alarmantes y no hay una respuesta, por lo menos sentarse a charlar, que sería ya un paso importantísimo, ¿no? Sí, ahí tuvieron una reunión el miércoles pasado, tengo entendido, pero una reunión más bien informativa, pero nosotros seguimos sosteniendo. Ahora dicen que va a empezar a haber reunión de paritaria el 23 de enero. Uh-huh. El 23, si vos empezás, yo venía sosteniendo que las paritarias tenían que empezar el día 6-7 de enero, porque necesitaban un aumento salarial ya, una apertura paritaria ya. Sí, porque si nosotros lo llevamos al 23 de enero, ya el mes de enero, ya lo tenés con no va a haber un aumento salarial. Ya en el mes de enero vos ya no tenés aumento salarial, te comen otro mes más. Ya lo perdés. Porque ya está todo cerrado, la liquidación y todo. Seguramente nosotros vamos a exigir de que sea retroactivo, pero no es lo mismo. Uh-huh. No es lo mismo. Vamos a exigir de que retroactivo, y lo que yo considero de lo que nos vamos a sentar a hablar, o los que se sienten a hablar, acá no es hablar de lo que va a ser el aumento, la recomposición salarial del 2021. Acá se tiene que hablar de la recomposición salarial del 2020, en la cual no tuvimos nada. Uh-huh. O sea, va a terminar una inflación de un 33-34% en todo el mes, en todo el año 2020, y nosotros no hemos recibido un solo aumento. O sea que nosotros tenemos que hablar de esa recomposición salarial. Uh-huh. Yo vengo sosteniendo que los compañeros, al no haber recibido en marzo de este año un aumento salarial, como antes que se largue todo lo que era el tema pandemia, que estábamos en la expectativa de un aumento salarial que no se produjo por el tema de pandemia, del virus, ¿no es cierto? Los compañeros, si hubiesen recibido como se recibió en la municipalidad un 15% de aumento, al no recibir eso, perdieron en el año. Aquel compañero que gana entre 40.000 pesos, perdieron en el año arriba de 60.000 pesos de percibir ese importe. Seguro, por los meses acumulados, ¿no? Estamos hablando de cada compañero, donde en la administración pública, contando docentes, contando las fuerzas policiales, contando lo que es seguridad, contando todo lo que es el aspecto, estamos hablando de más de 150.000 trabajadores que dejaron de percibir cada trabajador alrededor de el que menos gana dejó de percibir entre 60 y 80 mil pesos. Seguro, y a eso tenés que agregarle todos los que son los jubilados, que tenemos un compañero jubilado que son un gran grupo. O sea, seguro, tenemos número unos cuantos jubilados que tampoco han percibido, porque el jubilado recibe el mismo aumento salarial que ellos van enganchados con lo que se recibe de aumento salarial en los activos. Así que imaginar. Ahora igualmente nos dan un bono de 5.000 pesos, eso, que los compañeros lo están cobrando ahora, ¿no es cierto? Y los jubilados van a cobrar mañana 3.000 pesos. O sea, están cobrando el 60%. No respetan ni tampoco, dando un bono el 82%, que si hubiesen no tomado de los 5.000 el 82%, a cada jubilado le tendrían que cobrar 4.000. Claro. Por eso estamos lamentablemente estamos gobernados por un grupo de contadores en donde lo único que le interesa son los números de ellos. Lo único que le interesa son los números de ellos, pero tampoco se le cae ninguna idea para poder recaudar fondos de otra manera, ¿no es cierto? Y hay otras maneras de recaudar, de pero... que hay que cobrarle impuestos. Hay que cobrarle impuestos a los que más tienen. Y acá en la provincia de Entre Ríos eso no existe, parece. Pedro, y me imagino que también viendo con preocupación esto de avanzar por la caja de jubilaciones, ¿o no? Y ahí te da la pauta con un bono. Con un bono ya no te respetan el 82%. Si vos das un bono, tendrían que haber dado un bono a los jubilados de 4.000 y no de 3.000. Ahí está. Sí, ahí en la reunión del miércoles que tuvieron, garantizaron de que no va a haber ni armonización ni armonización en la caja de jubilaciones y que el 82% se va a mantener. Esos son los compromisos que hicieron el día miércoles. Perfecto. De la semana pasada. Pero nosotros los trabajadores tenemos que estar atentos a esto. O sea que fue un año complicado y va a terminar muy complicado para todos los trabajadores estatales que es a nivel provincial. A diferencia de los trabajadores municipales que dentro de todo no van a terminar perdiendo el poder adquisitivo de lo que es el año 2020. Y teniendo en cuenta que muchos de los afiliados a ATE trabajan en el tema de la salud, ¿cómo hiciste el balance teniendo en cuenta que hay un virus? Pero nosotros hicimos un programa especial acá con la gente de ATE manifestando situaciones terribles también, ¿no? De gente que está negro, de gente que le hacen trabajar horas de más y le pagan miserias, hasta irrisorias. 500 pesos le pagan a algunos compañeros para trabajar una jornada más por día. Eso es terrible, ¿no? Es terrible por no pagar una suplencia, por no pagar la suplencia, o sea, y la necesidad de los compañeros los lleva a hacer esa... lleva a aceptar, porque son 500 pesos más que a ellos les sirve, pero que es, en una palabra, un trabajo malamente retribuido, muy malo, totalmente al negro, sin ningún aporte, sin nada. O sea, el Estado es, en una palabra, el más negrero que tenemos en lo que es respecta a cualquier empleo acá. Pedro, y también me gustaría que me hables de la situación de las obras sociales, porque las obras sociales están manifestando que a partir de la quedada de lo que es el salario, que el porcentaje que va a las obras sociales y el aumento de los temas insumos de salud, hace que haya un déficit ahí. O sea que uno entiende que el aumento del salario impactaría en el tema de la obra social, pero hoy en algunos casos cortada. ¿Cómo estás viendo esto? ¿Cómo estás analizando lo que fue el año con ese tema? En eso le doy la razón a los compañeros de Diosper. En algunos de los casos sí es cierto, a ellos no recibir, a nosotros los trabajadores no tener ningún aumento salarial, ellos no se refleja ningún aumento tampoco, porque esto es porcentual. Vos tenés el 3% que aportás y que aporta cada trabajador, pero también hay un porcentaje que aporta al Estado, que es el 4%. Seguro. Y o sea, al 4% de tu salario. O sea, hay un desfinanciamiento de la obra social enorme en lo que hubo todo el año. Por eso te digo, lamentablemente, acá estamos gobernados por un grupo de contadores que parece que lo único que le interesa es tener los números en caja, pero seguramente pagando deudas que no las contrajeron los trabajadores, sino las contrajeron ellos en el año 2017, como tomando un préstamo de 500 millones de dólares, y a eso hay que pagarlo. Y bueno, pero lo hacen, lo están haciendo con el sacrificio de los trabajadores provinciales de todo lo que es el aspecto político, el aspecto público, disculpe. Ahí está, y bueno, está la ley solidaria, que alguna cuestión con la justicia se pudo frenar, pero al fin y al cabo el gran porcentaje venía de los trabajadores, ¿o no? Sí, venía de los trabajadores. Seguimos de ajuste en ajuste. Lamentablemente seguimos de ajuste en ajuste. Pedro, y cuando uno habla de que se van a iniciar las conversaciones salariales, y vos lo decís muy claro, venimos perdiendo, ya te diría, desde el 2019, venía a hablar en el 2020... ¿Empezás a diagramar un número en tu cabeza, o por lo menos para decir a partir de acá nos plantamos, porque si no nos van a ofrecer cualquier cosa? Sí, nosotros en la seccional Concordia estamos elaborando algunos números que los llevaremos al Consejo Directivo Provincial, y yo creo que se va a venir un año muy duro de lucha, muy duro de lucha. Vamos a ver qué es lo que resuelven los compañeros, porque acá no sé si los compañeros docentes cómo estarán las condiciones de ellos, pero no sé si las clases van a empezar. Así es la realidad. El año 2021 no va a ser fácil. Yo creo que a nivel nacional va a venir una recuperación recién después de mayo, junio del año que viene. El otro gobierno anterior también dejó hecho un desastre para la pandemia, pero todos han recibido algún aumento salarial, todos. Lo único que no recibimos somos los empleados públicos de la provincia de Entre Ríos. Ahí está, ¿eh? Pedro, me gustaría que le dejes un mensaje justamente al trabajador. Tenemos muchos oyentes de los hospitales y todo eso, y me gustaría, obviamente cierra un año muy difícil, y para ellos obviamente muy difícil, me gustaría que le dejes un mensaje antes de despedirte. El mensaje que les doy, que les dejo, es que nosotros vamos a terminar este año con un año de lucha. O sea, nosotros estuvimos lo posible en lo que pudimos, acompañando a todos los compañeros, y les deseamos las mejores fiestas que puedan pasar de la mejor manera, junto a los familiares, también que se cuiden los compañeros, que no se junten mucho, porque el virus, y más en la ciudad de Concordia, está cada vez más complicado. No bajamos los casos, y en eso tenemos que ser conscientes, y principalmente que tenemos muchos afiliados nuestros y trabajadores que están en la primera línea, que gracias a Dios hoy se empezó a dar la primera vacuna. Eso es muy importante, eso lo vemos de muy buena manera, y que digo a los compañeros que termine un año y que va a empezar otro, y que va a ser un año complicado, y que vamos a tener que estar en la calle para poder recuperar todos los derechos nuestros. Perfecto. Que hemos perdido durante todo el año 2020 y los que venimos perdiendo en años anteriores. Este año va a ser un año, el año que viene, el que venga, va a ser un año de mucha lucha y mucho esfuerzo de todos para poder conseguir que nos retribuyan todo lo que hemos venido perdiendo. Yo hoy, conversando con unos compañeros por ahí, le decían, en el 2001 nos llevaron de 1 a 3 pesos, las cosas tuvieron una enormidad, y nos llevó para recuperar el salario de los trabajadores entre 4 o 5 años. Esto es lo que nos pasó desde el año 2019, y más lo de esto de la pandemia 2020, es algo totalmente parecido, y siempre el esfuerzo lo hacen los trabajadores. Por eso le digo que el año 2021 va a ser un año de mucha lucha y mucho esfuerzo de los trabajadores para poder empezar a recuperar todo lo que hemos venido perdiendo. Perfecto, ahí quedó claro. Pedro, te agradezco siempre la participación en el programa. Te deseamos lo mejor y obviamente para el próximo año. Y mandarte un fuerte abrazo, felicidades, que la pasé junto a tu familia, a tus seres queridos. Gracias, Pedro. No, gracias a vos por estar siempre presente. Siempre que hemos necesitado de la colaboración tuya para, como vos dijiste, hicimos una radio ahí, demostrándole a la gente, a la sociedad, lo mal que estaban pasando nuestros trabajadores de salud. Y bueno, ya agradecerte agradecerte todo lo que nos brindás para poder salir. Y que tenga una muy buena fiesta con todos tus familiares. Y le deseo buena fiesta a todos los afiliados a la ATE y a todo trabajador provincial y municipal de la ciudad de Concordia. Perfecto, Pedro, un fuerte abrazo, Un abrazo fuerte mío. Ahí está, Bueno, Pedro Pérez, secretario general de